que empieza una nueva entrega de la ruleta rusa, esta reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo desde la ruleta rusa en la ruleta rusa radiorock.com. There's blood in the butter, the kitchens are closed for the holidays. You know that I got to say there's been a lot of talk since you're on to me, on daddy, on the finding the fishes, the creatures, the air hanging around. God loves you, but what could he do? Yeah, what could he do? Loving suggestion, gonna send ya into somebody's messy arms. And out graphics won't do the deal justice. It's a can't lose, earn you two times or three or four or more. Around, God loves you, but what could he do when hanging around? God loves you, but what could he do? What could he do? Yeah, what could he do? Finding the creatures, yeah, you're hanging around. God loves you, but what could he do, my friend? You're hanging around. God loves you, but what could he do? What could he do? What is what we do the best. I don't see the grass in the fields. I see an epicenter with agendas, and you are aware they must be met. I hope you're aware they must be met. Hola, muy buenas. Aquí estamos. Bienvenidos de vuelta a una nueva entrega de la Ruleta Rusa. Aquí empieza este número que creo es el 9 de este año 2023, noveno número ya, que viene como siempre cargado de buenísimo rock clásico contemporáneo, ¿no? En fin, bienvenidos todos. Santiago saluda desde el micro y os invito como siempre a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo en la ruleta rusa. En fin, bueno, vamos rápidamente con nuestra portada, ¿no? Nuestra portada de este número que es de vuelta otra vez a zambullirnos en el estupendo universo musical de los Pavement, esa banda que ya sabes que tanto nos gusta, además a los que creo que ya lo comenté aquí en la ruleta rusa, pero yo he tenido la oportunidad de volver a escucharlos y verlos en directo hace bien poquito, hace unos meses, ¿no? En esa gira mundial que ha llevado la banda por diversas partes del mundo, ¿no? Después de la reunión que se produjo el año pasado, entre el 2021 y 2022, y la preparación, como digo, de este tour estupendísimo mundial, que la verdad es que presenta la banda de Stephen Malmsteen en una forma estupendísima. La verdad es que el concierto al que yo asistí, que fue en Edimburgo, en Escocia, la verdad es que, en fin, fue estupendísimo, ¿no? Estupendísimo, estupendísimo. Así que, bueno, pues eso, zambulléndonos de nuevo en el universo maravilloso de los Pavement, hoy queremos destacar en nuestra portada este Terror Twilight Farewell Horizontal, que es un álbum que hace ya casi un año Matador Records presentó. De alguna manera trayendo otra vez a primera escena y también, bueno, pues como consecuencia de esa gira mundial de la banda, uno de los álbumes estupendísimos de la banda, este Terror Twilight, un álbum inicialmente publicado en 1999 y que fue producido, entre otros, por el gran Nigel Godrich, ya sabéis, el productor de los Radiohead y de Beck, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Y bueno, pues en este Terror Twilight Farewell Horizontal nos presenta Matador Records una recopilación de 4 LPs y 2 CDs en la que encontramos una remasterización del original, la secuencia original que en su momento sugirió el productor Nigel Godrich que deberían en el orden, ¿no?, en el que deberían ir las canciones, ¿no?, dentro del álbum, algo que es, en fin, para super frikis, pero me encanta. Y luego, bueno, pues todo el material habitual de caras B y de tomas, demos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una maravilla que, bueno, pues en fin, eso nos sigue trayendo a primera plana una de las grandes bandas del alternativo de todos los tiempos. Y bueno, pues en fin, que sin ellos, sin duda, sin los Pavement de Stephen Malmsteen, el alternativo y el indie hoy en día no sería de la misma manera, ¿no? En fin, banda estupendísima que os voy a contar. Bueno, pues nada, ocupando sin duda y con toda la razón del mundo la portada de nuestro número, este Terror Twilight Farewell Horizontal, del que hemos abierto escuchando el tema, el clásico Speak, See, Remember. Y bueno, pues en fin, otro clásico también que vamos a escuchar es este estupendo Terror Twilight, el tema que da título a la grabación y que ya vamos a escuchar. Pavement en nuestra portada de este número con este Terror Twilight Farewell Horizontal del año pasado 2022. Bienvenidos de vuelta a vuestra ruleta rusa del rock. Twilight, hard to get down from it. The terror twilight, it's hard to get down from it. The terror twilight, it's hard to get down from it. The terror twilight. Speak, see, remember the title of art in the kitchen that goes when she gets loving. She's got a love in the hits and the pose and the questions, and there's no suggestion of the way it's gonna be when you're gone from me. Gone, daddy, gone. To find a love in the sink in the air, you're hanging around. You're loving, but what could you do? Size is gonna get you loving from Kitty, hiding the funny out. What does it mean to be somebody who knows they everything they got from the loving God? The terror twilight. it's hard to get down from it. The damn twilight, it's hard to get down from it. The damn twilight, it's hard to get down from it. The damn twilight, it's hard to get down. To loving the finding the peace in the air, you're hanging around. You're loving it, what could you do? You're hanging around. You're loving it, what could you do? What could you do? Tries the neighbors that call me sleazy. They know the villain is not an easy thing. My life is not an easy thing. My life is not an easy thing. You know you're driving around. You see me shadows, bloody chapeaus to make me pay. I got a villain to talk to see. Bueno, pues estupendísimo, siempre, cómo no. En fin, lo recalco y lo volveré a recalcar y lo diré siempre. En fin, qué pesado soy con los Pavement. Pero es una banda que ya sabéis que nos encanta, a la que, como os decía antes, he tenido oportunidad de verlos recientemente, no hace mucho, en esa gira mundial, el año pasado en concreto, a final del año pasado los vi en Edimburgo. Y la verdad es que la banda está en una forma estupendísima, siendo todavía más punks y gamberros que lo eran en su momento, esta vez aparentemente sin todo el componente lisérgico que la banda llevaba siempre, bueno, pues como adición en sus conciertos, en sus buenos tiempos, ¿no? Pero en fin, con muchísima potencia y todavía en una forma estupendísima toda la banda, y con muchas ganas de agradar, ¿no? Y de estar otra vez juntos de vuelta a los Pavement. En fin, bueno, pues eso, de alguna manera, aprovechando el empuje de esa reunión de la banda el año pasado, bueno, entre el 2021 y 2022, y el anuncio de esa gira mundial, pues Matador Records publicó, como os decía, este Terror Twilight, Horizontal, Farewell Horizontal, eso es, y que eso nos presenta 4 LPs o 2 CDs, como vosotros queráis, en el que encontramos la remasterización del álbum, el orden, la secuencia de las canciones que en su momento sugirió el productor Nigel Godrich, y luego eso, como os comentaba antes, demos, caras B, etcétera, etcétera, etcétera. Material muy interesante, sobre todo para los super frikis de la banda de Stephen Malmax, como entre los que yo me encuentro, sin duda, ¿no? En fin, bueno, pues nada, vamos con más rock del bueno, ¿no? Con más recomendaciones desde aquí, desde la ruleta rusa, y que bueno, que espero que, como siempre os digo, que os gusten, ¿no? Vamos con una cuasi novedad y con el descubrimiento de una estupendísima banda, esta vez de Stoner, que vienen de Estados Unidos. Una banda estupendísima que firmó hace tiempo para Napalm Records, uno de los sellos, bueno, pues icónicos, ¿no? Del movimiento jarroquero, metalero, stonero, como queráis llamarlo. Y que, bueno, pues eso, firmó hace unos años, como os digo, a estos Monster Magnet, que es así como se llaman, esta estupenda banda que vamos a escuchar ahora, de stoner, de rock puro y duro, con, en fin, algunos temas estupendísimos que encontramos en este A Better Dystopia, que es así como se llama este álbum de la banda, publicado en el año 2021, otra de esas novedades que todavía nos quedan por escuchar junto a vosotros. Del 2021, que nos quedan unas cuantas todavía, en fin, y que, en fin, pues no las queremos perder. El caso es escucharlas, ¿no? Aquí junto a vosotros. La verdad es que a nosotros el hecho de que sean no novedades no nos importa mucho, sino más bien lo que nos interesa es disfrutar de su música y descubrirla junto a vosotros, ¿no? Bueno, como es el caso eso de estos norteamericanos, los Monster Magnet. En fin, una banda que son fundamentalmente el bajista Alec Morton, la batería, y bueno, pues Este es el líder de la banda, ¿no? Productor, se hace cargo también de la edición y de la mezcla, Bob Pantella, la guitarra de Gareth Sweeney, la guitarra también de Phil Caivano, que es también otro de los productores y editores de la banda y líderes de la banda, ¿no? El guitarrista Phil Caivano, y las voces de voces de acompañamiento de Betty Windorf y de Carrie Windorf, y la voz principal de Dave Windorf. Son estos cinco miembros fundamentalmente: Dave Windorf, Alec Morton, Bob Pantella, Gareth Sweeney y Phil Caivano, los miembros de Monster Magnet, que, como os decía, publicaron este A Better Dystopia en el año 2021, del que ya vamos a escuchar como primer adelanto. Luego, más adelante, escucharemos otro tema. Vamos a escuchar este Epitaph for a Head, Monster Magnet. Bueno, pues así de potente y de bien suenan los Monster Magnet, esta banda norteamericana que hemos descubierto no hace mucho y fundamentalmente a través de este A Better Dystopia del año 2021, álbum firmado, como os decía, para uno de los sellos recurrentes del rock del stoner, ¿no? Actual, Napalm Records, que firmaron eso, este A Better Dystopia en el año 2021, la banda de el bajista Alec Morton, del batería Bob Pantella, de la guitarra de Gareth Sweeney, la guitarra y producción también de Phil Caivano, la voz principal de Dave Windorf y los acompañamientos vocales de Betty Windorf y Carrie Windorf. Banda absolutamente recomendable y de los que escucharemos otro tema un poquito más adelante en el programa de este A Better Dystopia de los norteamericanos Monster Magnet. Seguimos con más recomendaciones rock estupendísimas aquí en la ruleta rusa, y la siguiente, la tercera recomendación de este programa, es esta banda estupendísima canadiense de hard rock y pinceladas de psicodelia y también de progresivo en algún momento. Una banda muy especial que viene desde los 90 hasta prácticamente nuestros días, y que en el año 2013 los canadienses Voivod, perdón, publicaron este estupendo Target Earth, que es el álbum que hoy nos ocupa de la banda. Ya los habíamos escuchado, hemos tenido oportunidad de escucharlos anteriormente, a los canadienses Voivod, ya os digo, con esa mezcla de fundamentalmente hard rock, ¿no? Y, en fin, cierto metal en algún momento dado, ¿no? De su larguísima trayectoria, pero también con esas pinceladas de progresivo y de psicodelia en algún momento dado, que la hacen una banda bastante, bastante especial y con muchísimo éxito comercial en su país, ¿no? Es una de las bandas referencias, sin duda, bueno, por su música y además por su larga trayectoria, ¿no? Los canadienses Void. Bueno, una banda en la que encontramos en este Target Earth, en el decimotercer álbum de la banda, encontramos al vocalista Denis Belanger, a la guitarra de Daniel Mongrain, el bajo de Jean-Yves Thériault y la batería de Michel Langevin, que son la base fundamental de este cuarteto de los Void. Que, en fin, en este Target Earth, además, como apunte a lo que os decía sobre las pinceladas de progresivo de la banda en ciertos momentos, bueno, pues en este Target Earth, como digo, cierran el álbum con una versión de la Astronomy Domain de los Pink Floyd, ¿no? Así que, en fin. Bueno, pues venga, vamos a escuchar una primera pincelada de este Target Earth, de vuelta a escuchar a los canadienses Void. El primer apunte que vamos a escuchar va a ser ese estupendo Empathy for the Enemy, Void. Thank you. Bueno, pues volveremos a ellos un poquito más adelante en el programa, escuchando una segunda selección de este Target Earth de los canadienses Boyd Boyd, una banda estupendísima, como os comentaba antes, con muchísima popularidad en su país por su música y por su larguísima trayectoria. Es una banda que se fundó a finales de los 80 y que prácticamente llega hasta nuestros días, ¿no? Con esa mezcla de hard rock, de heavy metal en su momento o en sus inicios, ¿no? Una banda más de heavy metal y más de hard rock, y que con el tiempo ha ido añadiendo otros elementos musicales que van insertando poquito a poco en su música elementos de la psicodelia y del progresivo que la hacen pues una banda con un sonido distinto e interesante, y que bueno, pues en fin, por eso tiene también, como os decía, el éxito y la popularidad en su país que tiene, ¿no? Desde hace mucho tiempo los canadienses Boyd Boyd fue cuarteto fundamentalmente formado, al menos en este Target Earth, por el vocalista Denis Bellanger, las guitarras de Daniel Mongran, el bajo de Jean-Yves Theriault y las baterías de Michel Langadon. En fin, bueno, pues eso, volveremos, como digo, a los Boyd Boyd un poquito más adelante en el programa. Nuestra pincelada de rock clásico de este número de La Ruleta Rusa viene de la mano del gran Frank Zappa, ¿no? Ya que, bueno, pues hace bien poquito se ha publicado este Little Dots, que es otra de esas, grabaciones, ¿no? Fundamentalmente de directos que se están extrayendo de los archivos, que tiene muchísimo, muchísimo, por lo visto, muchísimo material, ingente material de Zappa Records, ¿no? De la familia Zappa, que es la que tiene la que maneja, ¿no? Y dirige los derechos musicales del músico, de Frank Zappa, toda la herencia musical de Frank Zappa. Bueno, pues, en fin, eso de poquito a poco van los Zappa Family Trust publicando joyas, ¿no? De la trayectoria del gran Frank Zappa, que bueno, pues van extrayendo, como digo, poquito a poco de esos archivos con tantísimo y tan buenísimo material del gran Frank Zappa, ¿no? Este Little Dots en concreto es un concierto del año 1972 de Frank Zappa en aquel momento con la banda de aquel momento. Es decir, que uno es un experto en Frank Zappa, es decir, muchísimo, es algo complicadísimo, ¿no? Con la cantidad de proyectos diferentes, de giros durante su trayectoria, y en fin, es complicado decir, bueno, pues me sé perfectamente toda la trayectoria de Frank Zappa, casi ser un estudioso en la música y en la trayectoria de Frank Zappa pues debería ser casi una carrera universitaria. Bueno, debería ser, no debe ser obligatorio que fuera una carrera universitaria, al menos para ciertos músicos, ¿no? Así que, o para los músicos, no sé, en fin, para la gente en general. En fin, bueno, como digo, este Little Dots publicado es un concierto del año 1972, música de varios conciertos del 72, en concreto en Washington, en Charlotte, en Kansas City también y en Columbia, en el que encontramos junto a Frank Zappa al bajista Dave Parlato, la batería de Jim Gordon y Maurice Baker en diferentes temas, la guitarra de Tony Duran, el trombón de Bruce Fuller y de Glenn Ferris, la trompeta de Gary Barone y de Malcolm McNabb, la tuba, saxofón, trompeta y el piccolo trumpet de Tom Malone, y los elementos de viento de Earl Dumbler, o Dumbler, mejor dicho, ¿no? Estos son los músicos que acompañaban a Frank Zappa en este momento, en este proyecto, ¿no? En el año 1972, y cuya música ha sido recogida en este Little Dots. Así que venga, vamos a escuchar una primera pincelada más adelante, y para cerrar en este caso el programa, escucharemos una segunda pincelada de este Little Dots de Frank Zappa, directo de la banda en diferentes ciudades del año 72. Vamos a escuchar ese estupendísimo corte con el que se abre la grabación, el gran, gran Cosmic Debris, Frank Zappa, año 72. I was ready, willing, and able. pressing affairs and devote his attention to me. But I said, brother, brother, who you jiving with that cosmic debris? Well, the mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Well, I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do. With the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo, he says, you may not believe this, little fella, but it'll cure your asthma too. And I said, look here, brother, I just can't go for what you say. Well, I've been on the street since Tuesday. Now why don't you just go away? And your preparations and ram it up your snout. But I've got a crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him and I showed him how to do it right. I wrapped a newspaper around my head so I looked like I was deep. I said some mumbo jumbles then I told him he was going to sleep. I robbed his rings and pocket watch and everything else I found. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said, the price of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Look here, brother, diving with that cosmic debris. Go spread that stuff around San Francisco, but don't you waste none of your time on me. Thank you. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues ahí estaba Frank Zappa, año 1972, en directo en diferentes conciertos en diferentes ciudades norteamericanas, ¿no?, de aquel año, en Washington, en Charlotte, en Kansas City y en Columbia, recogidos en este estupendo Little Dots, recientemente publicado, bueno, publicado inicialmente en el 2016 y, bueno, pues ha habido como una reedición ahora este año, ¿no?, 2023, que es la que al menos nosotros nos hemos encontrado. Y que en eso nos muestra a Frank Zappa en aquel año con este conjunto de músicos un tanto más pequeño de lo habitual que utilizaba siempre Frank Zappa, pero bueno, en fin, es una buenísima muestra de pues otro de los lados de este poliédrico maravilloso, bizarrísimo y estupendísimo músico que era Frank Zappa, ¿no? Aquí en este año 72, en esta gira en esas ciudades norteamericanas, junto a Dave Parlato al bajo, junto a la batería de Jim Gordon y Maurice Baker en diferentes cortes, junto también a la guitarra de Tony Duran, el trombón de Bruce Fowler y Glenn Ferris, la trompeta de Gary Barone y de Malcolm McNabb, la tuba, saxofón, trompeta y piccolo trompeta de Tom Malone y los arreglos de viento de Earl Dumbler y evidentemente a la dirección y a las guitarras y voces del gran Frank Zappa. Bueno, pues eso, habíamos escuchado ese estupendo Cosmic Debris, un clásico de la banda con el que se abre este Little Dots, y para cerrar el programa escucharemos otro tema de este Little Dots de Frank Zappa. Vamos a volver a nuestra segunda recomendación, ese A Better Dystopia de los norteamericanos Monster Magnet, una banda que, como te decía, descubríamos hace no mucho a través de este álbum publicado en el año 2021, una banda norteamericana de Stoner fundamentalmente, que firmó para Napalm Records, para uno de los sellos icónicos del movimiento musical, este A Better Dystopia, como os decía, eso en el 2021. Una banda formada fundamentalmente por el vocalista Dave Windorf, el bajista Alec Morton, la batería de Bob Pantella, las guitarras de Gareth Sweeney, las guitarras y también producción de Phil Caivano, y las voces de acompañamiento de Betty Windorf y de Carrie Windorf. Fin. Bueno, pues habíamos escuchado ya un corte de este A Better Dystopia de los Monster Magnet. En concreto, habíamos escuchado ese Epitaph for a Head, epitafio por una cabeza. Y vamos a escuchar otro tema. Escuchamos ya de este A Better Dystopia de los Monster Magnet el corte titulado Solid Gold Hell. Somebody is someone who stumbled into your home. Bueno, pues ahí estaba potente la música de los Monster Magnet, una banda estupenda de stoner rock que acabamos de descubrir hace un poquito, norteamericanos, y que en el año 2021 para Napalm Records publicaban este estupendo A Better Dystopia, que, bueno, pues, en fin, nos muestra el potencial estupendísimo de una banda con ese perfil musical principal de stoner rock. Pero que a lo largo de su trayectoria, bueno, pues ha ido ofreciendo otras caras, a veces más metaleras, a veces más rockeras o más hard rockeras o más rockeras clásicas, ¿no? Ya que los Monster Magnet es una banda que se publicó en el año 1989 y por la que han pasado innumerables músicos. En fin, le seguiremos sin duda la pista a esta banda cuyo trabajo, la verdad, nos ha gustado mucho, ¿no? Los americanos Monster Magnet y este A Better Dystopia del año 2021 que hemos escuchado. Volvemos a la música de los canadienses Voivod, de los que hoy os hemos traído para volver a escucharlos y disfrutar su trabajo. Estábamos escuchando el 13º álbum de la banda, nada más y nada menos, de esta veterana con una larga trayectoria, con muchísimo éxito en su país, los canadienses Voivod, como os decía, una banda fundamentalmente de heavy metal y de hard rock, pero que a lo largo de su trayectoria larguísima han ido añadiendo elementos de progresivo y de psicodélico en su música, lo que, bueno, pues ha ido añadiendo, bajo mi punto de vista, más riqueza y también la ha hecho su sonido algo especial. Y de alguna manera creo que ahí está la explicación del éxito y también de la permanencia, ¿no?, en activo de una banda bastante interesante, los Voivod. Este Target Earth, como os decía, es su 13º trabajo, álbum publicado en el 2013, y en aquel momento la banda era el cuarteto formado por el vocalista Denis Blanger, la guitarra de Daniel Mongrain, el bajo de Jean-Yves Sterriolt y las baterías de Michel Langevin, con otra serie de músicos invitados a participar en este y completar, ¿no?, este Target Earth, del que ya habíamos escuchado el tema titulado Empathy for the Enemy. Y escuchemos ya el estupendo War Cake Voivod Target Earth año 2013. Bueno, pues estupenda banda canadiense, perdón, los Boy Void, banda a la que, bueno, pues la que ya habíamos escuchado aquí en la ruleta rusa y a la que volveremos sin duda en cualquier momento a ellos, ¿no? Una banda estupendísima de, como os decía, larguísima trayectoria, no en vano, es una banda que se formó a finales de los 80 y que llegan hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Y cuyo trabajo, pues fundamentalmente, como habéis podido, su música se basa fundamentalmente en el hard rock y con pinceladas de metal, fundamentalmente en sus inicios, y que, como os decía, pues eso ha ido añadiendo pinceladas de progresivo y de psicodélico, haciendo su música un tanto diferente y un poquito más rica, ¿no? Fin, banda de muchísima, muchísima popularidad, como digo, en su país, los canadienses Void Void, de los que hemos escuchado este Target Earth, su decimotercer trabajo publicado en el año 2013. Y bueno, vamos enfilando la recta final de esta ruleta rusa, de este número 9 de este año 2023 de la ruleta rusa, y nos vamos a despedir con la segunda pincelada de rock clásico, la segunda pincelada de este Little Dots del gran Frank Zappa, este álbum extraído de ese interminable y riquísimo archivo de la familia Zappa, de Zappa Family Trust, que nos va poquito a poco publicando, regalando gemas, ¿no? Extraídas, como digo, de ese archivo. Y una de ellas es este Little Dots, que inicialmente parece ser que se publicó en el 2016, no lo tengo muy claro, o no está muy claro, pero que este año 2023 se ha publicado una reedición, que es por lo menos la que yo he comprado, la que yo tengo, ¿no? Este Little Dots, que nos presenta a Frank Zappa en directo en una gira en el año 72 en diversas ciudades norteamericanas, ¿no? En concreto encontramos a Zappa ese año tocando en Washington D.C., en Charlotte, en Kansas City y en Columbia, con una banda un poquito más pequeña de la que normalmente presentaba en directo Zappa, pero bueno, una banda estupendísima formada por músicos como el bajista Dave Parlato, como la batería de Jim Gordon y de Maurice Baker en diferentes temas, la guitarra de Tony Duran, el trombón de Bruce Fuller y de Glenn Ferris, trompeta de Gary Barron, perdón, y de Malcolm McNabb, la tuba, el saxofón, trompeta y piccolo trumpet de Tom Malone y los arreglos de viento de Earl Dumbler. Todos ellos, junto a Zappa, evidentemente dirigiendo a las guitarras y voces, dan forma a este estupendo Little Dots del gran Frank Zappa. Bueno, pues habíamos escuchado ese clasicazo estupendísimo con el que se abre la grabación Cosmic Debris y nos vamos a despedir escuchando la segunda parte de esa jam improvisada dedicada a Colombia y que evidentemente fue ejecutada en el concierto en la ciudad norteamericana, en Colombia, ¿no? Que es Colombia parte 1, Colombia parte 2, pero vamos a escuchar la parte 2, unos 16 minutos estupendísimos y delirantes de Zappa en directo en el año 1972. Bueno, antes de dejaros con él y cerrar este número de la ruleta rusa, deciros, como siempre, ya sabéis que podéis escuchar más entregas y episodios de la ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que además de escucharnos ahí y seguirnos en nuestra web, se nos puede escuchar y seguir en las plataformas principales de streaming. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, iVoox, Amazon Music Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nuestra presencia en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter principalmente. Y si queréis escribirme, tenéis mi correo que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por aguantar hasta el final del programa, aguantar el tostón. Y bueno, pues os dejamos con la estupenda y maravillosa música de Frank Zappa y su banda en 1972, en directo en varias ciudades norteamericanas con este Little Dots y con esa parte 2 de la jam de la banda. Titulada como Columbia, Columbia parte 1 y Columbia parte 2. Escuchamos para cerrar el programa esta parte 2. Nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de La Ruleta Rusa. Hasta entonces, sed buenos, felices y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. Thank you. like to thank you very much for coming to our concert tonight. Hope you enjoyed it. We're gonna... This song isn't exactly over yet. It's almost over. But I just wanted to tell you, we appreciate the fact that you came down here tonight. And now for the thrilling conclusion of that invented song. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.